Desde Radio El Conquistador de Valdivia 95.7 les damos la bienvenida a nuestra entrevista de la semana. Hoy conoceremos las distintas estrategias que realiza la comunidad de La Unión para satisfacer una necesidad y cumplir un sueño. Nos referimos a la protección del patrimonio de esta ciudad y la presencia de un museo que actualmente no existe. Iván Ríos es apicultor y además lidera diversas iniciativas destinadas al rescate patrimonial y arquitectónico de la capital de la provincia del Ranco, donde el seguimiento del deterioro de distintas propiedades históricas ha sido su fuente de motivación. Este afán de ir aprendiendo cosas de la Unión, viendo que la Unión tiene demasiada historia que no se ha puesto en valor, especialmente en la historia viva de la ciudad, como es el patrimonio arquitectónico, que son alrededor de 85 casas que tiene la Unión, tenía hace 5 o 6 años atrás cuando partimos con este proyecto del museo. Hoy día ya deben quedar menos de 80. Va en un avance progresivo la destrucción o el cambio de destino de las propiedades que en su momento fueron parte de este hito histórico que fue el desarrollo arquitectónico de la Unión como potencia regional. El año 1890, 1910, hay muchas de las construcciones que son de un mismo estilo, de una misma envergadura, con maderas nativas y nobles de nuestra región, de nuestra cordillera de la costa. Nosotros hemos sentido la necesidad de que se involucren las autoridades para poder tratar de rescatar algunas de estas. La necesidad de la comunidad ha sido tan grande que Ríos decidió crear un programa radial denominado Latinoamérica al Aire, que tiene como objetivo principal fortalecer la identidad unionina e informar sobre el nulo interés por el rescate del patrimonio cultural en esta ciudad. Yo inicio el programa hace 6 años. En el programa yo llamo a la comunidad a que podamos hacer una muestra de antigüedades de la Unión también, para poner en valor lo que tenemos. Yo no sé si existe en otro lado el reconocimiento metódico de nuestra gente, es decir, que un profesor jubilado, después que sea jubilado de 40, 45 años de servicio, pueda contar su historia, pueda contar de dónde se crió, cuál era su juego, cómo era su entorno, cómo estudió, con qué medios estudió, y cuentan su propia historia. Y en esta historia nos vemos involucrada toda la comunidad de la Unión, por lo tanto de repente tenemos personajes que nos tocan a todos. El programa lo que busca es eso, poner en valor a aquella gente que nosotros nos hemos olvidado, que son nuestros héroes ciudadanos, no son artistas, no son ni gente muy famosa. En El Conquistador 95.7 Valdivia estamos conociendo el rescate patrimonial e identitario que realiza el gestor cultural y apicultor Iván Ríos en la provincia del Ranco. La creación del Comité Pro Museo La Unión ha permitido concientizar a los habitantes de esta ciudad de la necesidad de tener un lugar donde exhibir elementos que componen la identidad local, iniciativa que Iván Ríos ha podido desarrollar durante muchos años. Un grupo no muy grande de ciudadanos de la Unión que está trabajando para lograr esto. Hemos conversado con todos los ámbitos políticos, administrativos, comunales y regionales para ver si podemos avanzar en esto. Hemos recibido asesoría de universidades y todo, y estamos en contacto permanente con ellos para ver si podemos lograr realizar esta idea que está, como decimos, en un pie en que solo nos falta el lugar. Si nosotros tuviéramos el lugar, en una semana podríamos montar el museo. Acá la Unión tuvo una de las colecciones más grandes del área industrial de la Unión, del área étnica, pero lamentablemente fue una colección particular. También todavía se siguen vendiendo antigüedades que se van para otros lados, y nosotros estamos tratando a través del programa de llamar a la gente que cuide y que espere a que nosotros podamos montar esto. Desde El Conquistador de Valdivia agradecemos a Iván Ríos, gestor cultural y apicultor, el tiempo dispensado para conocer mayores detalles sobre el rescate patrimonial e identitario que realiza en la provincia del Ranco. Nosotros nos encontramos hasta un próximo capítulo de la entrevista de la semana. ¡Hasta pronto!